bienvenida y bienvenidos a todos, antes que nada. Este es el segundo evento de la celebración, bueno, forma parte del segundo evento de la celebración conjunta de aniversario del Topo y de la Fuga. La Fuga que cumple ya 11 años y el Topo todavía 2, es más chiquitito, es más infantil. Y bueno, este es uno de los eventos que estamos haciendo durante el mes de noviembre. Hicimos uno la semana pasada en Tramayor, donde estuvo también Antonio Orihuela, Isaías Griñolo y el Niño de Elche. Y luego ya finaliza la semana que viene, que tenemos una fiesta, encuentro también en Tramayor, el sábado 21 al mediodía. Y este segundo acto, que es la presentación del libro de Remedio Zafra. Yo no quiero presentarla mucho porque todos los que estáis aquí y todas ya la conocéis, pero un poco así para salvar así los protocolos, ¿no? Digamos, pues decir que eso, pues que Remedio es profesora de Arte, Estudios de Género y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla, que es autora de ya una extensa obra, a pesar de su juventud. Vamos a decir, no eres todas jóvenes. Bueno, sí, lo que decimos. Sí, parece joven y eres joven. Sí, aquí somos todas muy jóvenes. Con libros como Un cuarto propio conectado, o el de Hadas, que era un libro maravilloso, ¿no? Que siempre lo tengo que leer para leer el título entero, que Hadas, mujeres que crean, programan, prosumen y teclean. Y bueno, y aparte de eso, es autora de otros muchos artículos en distintos tipos de publicaciones. Y hoy viene aquí a presentarnos Josi Capital, en el que va a hablar también de nuevo de la red, de internet, de esa doble vertiente que tiene la red, tanto de dominio del capital, diciéndolo de una forma simple, pero a la vez también de herramienta que podría ser, o lo ha sido y lo fue en algún momento, subversiva. Y bueno, vamos a escucharla fundamentalmente, que es lo que queremos, y que nos cuente la reflexión que ella hace al respecto, que es muy interesante. Bueno, antes de que se me olvide, a nosotros nos gusta mucho Remedio Zafra, entonces en el próximo número del Topo tenemos una entrevista con Remedio Zafra, donde nos cuenta también parte de todas estas cosas. Así que estamos encantadas de que esté aquí y de que nos permitiera ser quienes presentan a Remedio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo te aplaudo. La palabra siguiente a gracias, pues es a todas las personas que venís a las 9 de la noche un jueves, que no sé, yo hasta ahora suelo estar en casa, entonces me parecéis absolutamente generosos y generosas con vuestro tiempo, y de corazón que os lo agradezco, además viendo caras conocidas, y pues muchísimo más, muchas gracias. Decía Mar que hay una entrevista que saldrá pronto en el Topo. Yo, aunque conocía el Topo, pero tengo que confesar que casi lloro cuando recibo esa entrevista de Mar, porque tiene mucho que ver con Ojos y Capital. Esa entrevista partía de una lectura en profundidad de este libro, y esa lectura en profundidad me parece muy significativa, porque este libro habla de un momento caracterizado por la falta de atención y por un paso superficial por las cosas y por los libros. Una cultura, la contemporánea, la que caracterizada por un presente continuo, por la velocidad y por dedicar poco tiempo y poca atención, poco mimo a aquello que estamos leyendo. Y cuando vi esa entrevista, pues confieso que fue llegó hasta estremecerme. Bueno, Ojos y Capital habla de la época contemporánea. Quienes me conocéis sabéis que yo suelo casi siempre iniciar mis reflexiones, incluso también clases y también textos, hablando de aquella cita de Duchamp en la que reivindica que el artista contemporáneo se caracteriza por habitar la dificultad de su época y por ser constructor o por ser constructora de su propio tiempo. Y yo procuro que esto esté presente en mis libros. Por tanto, mis libros no se entienden, o al menos yo desde la escritura no los entiendo exclusivamente como un trabajo meramente de investigación. Para mí la investigación está subordinada a un posicionamiento en el mundo, y un posicionamiento en este caso político y con un tono también claramente propositivo. No suelo leer nada en las presentaciones, pero para no olvidar ninguna idea quiero leer solamente un breve párrafo para situar el punto de partida de Ojos y Capital. Este es un libro que se apoya en los estudios visuales, en el arte y los estudios críticos sobre Internet, pero es un libro sobre todo posicionado políticamente, como os decía, que habla sobre los ojos como nueva moneda. Esta idea se repite en todo el libro, los ojos como una nueva forma de valor. En consecuencia, sobre el poder de la mirada en la contemporaneidad y en ella sobre la conformación de la identidad a través de la visualidad y a través de la economía. Para ello pretende identificar desarrollos contradictorios de la transformación capitalista de un mundo conectado. Un mundo que a mi modo de ver se caracteriza por ser excedentario, por generar constantemente un gran sobrante en lo visual al que nos hemos habituado y por estar también sostenido en la preeminencia de lo económico frente a lo político y lo ético. Sobre todo lo político y lo ético se reivindican en la segunda parte del libro, como después os comentaré. Este ensayo, en cuya contraportada se dice que se define como un ensayo de textura, piel y TFT, que oscila entre las 4 y las 15 pulgadas, habla sobre el presente, cultura red y amenaza con la materialidad de lamer los ojos. Como tenéis el detalle de, habéis tenido el detalle de haber venido y hay que dar información añadida a quienes tenéis ese detalle, quiero compartir con todas vosotras y vosotros que ese lamer los ojos, en dos versiones, lamer los ojos y lamer la imagen, es la cara B de este libro. Este libro está escrito paralelamente a otro texto que se publicará posiblemente dentro de unos meses, que publicará la editorial Fórcola, y que, hablando de visualidad y hablando de cultura digital, habla realmente de duelo. La cara B de este libro, ese libro llamado Lamer la imagen, es un libro paralelo a la muerte de mi hermana. Y quienes conozcáis los trabajos de Régis Debray y de Roland Barthes, que sé que muchas personas los conocéis, sobre todo el trabajo de Roland Barthes sobre la fotografía en cámara lúcida, ahí podéis encontrar un ensayo que en apariencia nos quiere hablar de fotografía y realmente nos estaba hablando del duelo por la muerte de su madre. Es una inspiración muy clara esa obra y esa forma de entender la escritura ensayística, porque para mí el ensayo, a diferencia de mucha gente que lo separa de la poesía y de la novela, para mí el ensayo no está desprovisto ni de estilo ni de emoción. Y ese estilo y emoción creo que están presentes en este libro, en Ojos y Capital, y están desbordados de una manera mucho más literaria en lamer la imagen, en esa cara B o en ese reverso de este libro. Para presentar el libro, he pensado primero compartir con vosotras y con vosotros una anécdota que habla del posicionamiento de este libro y después comentar también las 4 líneas sobre las que se articula. Cuando pensaba que cuento mucho esta anécdota, llegué a la conclusión de que tenía que seguir, que quería seguir contándola, aunque algunas personas ya la conozcáis, porque me parece honesto compartir el que para mí ha sido un punto de inflexión a la hora de enfrentar mi posicionamiento en la escritura también y mi posicionamiento en el mundo. Y esa anécdota tiene que ver con el pasado y tiene que ver con un pueblo, como seguramente el de muchos de vosotros, un pueblo andaluz, un pueblo del sur de Córdoba, en los años 70, cuando yo crecía y cuando yo iba a la escuela y comenzaba por fin presenciábamos ya los primeros años de una biblioteca pública, yo observaba con 8, 9, 10 años que en casa no había ni un solo libro. Mis padres, como muchos de vuestros padres o abuelos, eran analfabetos, para ellos los libros no formaban parte del lugar, ni siquiera decorativo, que objetos como la Biblia en algunas casas puede haber, no había libros, mis padres no habían leído nunca un libro, pero hubo un momento en el que mi padre entendió que los libros eran muy importantes para mí y para mi hermana. Y teníamos la grandísima suerte de que había un paisano en Córdoba, en Galerías Preciados, que trabajaba en la sección de saldo y oportunidades. La sección de saldo y oportunidades de libros, antes lo veía con cierto complejo y ahora lo digo con mucho orgullo, es el lugar más fascinante que os podéis imaginar. Porque yo durante mucho tiempo vivía complejada de que, sobre todo ya cuando estaba en el instituto, de que muchos amigos habían leído ediciones de autores que siempre, los que siempre aparecían en los libros de texto, yo eso nunca los había leído. Yo había leído cosas, pues cosas más extrañas que mi padre traía, porque mi padre ni siquiera seleccionaba. Él compraba al peso prácticamente, cuantos más mejor. Y en ese comprar al peso, pues había libros de todo tipo, desde colecciones incompletas, enciclopedias incompletas, libros sobre museos, también formaban parte de colecciones incompletas, malas traducciones, libros minoritarios que nadie había querido leer, libros no ilustrados, y pensad qué puede hacer una niña con un libro no ilustrado, si lo primero que ves, y libros tan dispares como Mujeres y graneros y Diario de un homosexual comunista, que se debieron meter allí de una manera, claro, entre cómics y enciclopedias, él pensó, es libro, o sea, el libro es bueno, esa es la... Y yo en aquel momento pensaba, bueno, sí, tengo que leer, esto hay que leerlo. Y conforme iba creciendo, tenía la sensación de que si el mundo era el que era y todos habían leído prácticamente los mismos libros, o todos podían hablar de los mismos grandes libros, no era descabellado pensar que leer otro tipo de libros o que dar oportunidad a esos libros menos vistos, menos vendidos, menos valorados, en los que incluso hoy podemos pensar que están muchos libros reflexivos, muchos libros críticos, en gran medida de ensayo, pues no era descabellado pensar que a lo mejor algo podíamos hacer comenzando a leer de otra manera. Ese leer de otra manera vino también porque cuando te regalan libros incompletos, una enciclopedia incompleta, por ejemplo, pues tiendes a ver qué personajes aparecen aquí. Una de las que teníamos mi hermana y yo, siempre buscábamos dónde están las mujeres. En una enciclopedia de ciencia y tecnología no había ni una sola mujer. Pero como nosotros teníamos muchas ganas de creer que el mundo podía ser mejor, pensábamos que debían apellidarse Martínez o Méndez, o justo que debían estar en los tomos que no teníamos, o sea, que por alguna extraña razón de geografía vinculada con los apellidos debían estar ahí. Y os comento esto porque tiene que ver con la necesidad de mirar el mundo de otra manera, que comienza aquí. Yo creo que tanto escribir ensayo como hacernos preguntas y reclamar el papel del pensamiento crítico y el papel que tiene el arte y el arte contemporáneo hoy en día nos reclama ver el mundo de otra manera, ver el mundo frente a esos poderes que nos han mostrado siempre la centralidad. Un ejemplo sería una obra es un ejemplo metafórico que se cita en el libro, es una obra de Daniel Ortiz que os quiero poner. Bueno, en esta imagen están algunas de las estrategias que en mi caso he deducido de esas lecturas peculiares, ver con los ojos del otro, ver lo no visibilizado, ser capaces de cegar la imagen, de construir la materialidad de la imagen, de exceder los límites de la imagen, de desvelar las zonas de duda, de desconcierto. Estas estrategias que son muy habituales en los estudios visuales y que si sois artistas seguramente las tenéis en vuestro quehacer cotidiano como forma de la práctica creativa contemporánea, son las que están también presentes cuando hablamos de pensamiento crítico y de poner el foco en el lugar distinto a la masa, ¿no? o en el lugar distinto a esos libros más vendidos, más vistos, más valorados. Y os quería hablar de un ejemplo, el ejemplo de... Si veis esta fotografía junto con las otras dos que la acompañan, esta otra y esta, y nos preguntamos sobre qué marca qué tematiza, qué une las tres fotografías. Quienes conozcáis la obra sabéis exactamente a qué nos referimos, pero las tres fotografías están tomadas de una obra del artista Daniela Ortiz que se llama 97 empleadas domésticas. Poniendo título ya sabemos que de lo que estamos hablando no es de la centralidad, no es del primer plano de la imagen, sino de que en todas las fotografías, estas son tres, pero hay 97 extraídas de Facebook que hizo la autora a familias peruanas para ganarse un dinero y que después terminaron en Facebook. Ella observaba que tenían algo en común porque en todas ellas aparecía ese personaje que podríamos llamar secundario o periférico, pero aparecía borroso, difuminado, como background o fragmentado. Ese brazo que veis, que aquí aparece como brazo, en otros casos aparece como unas manos cortadas o como una pierna cortada, es en este caso metáfora de esa forma de mirar que, a mi modo de ver, pretende el pensamiento crítico y que está muy presente en Ojos y Capital. Ojos y Capital no es un libro que hable solamente sobre la cultura red desde el punto de vista de los estudios visuales, sino que también en la escritura pretende, en primer lugar, no obviar la subjetividad que mira y detenernos cada cierto tiempo a mirar allí donde no hemos observado, a ver desde muy lejos, desde muy cerca. Bueno, teniendo aquí también a Pablo, que como poeta visual que es, hay en ese sentido también esos ejercicios del mirar convierten el texto no solamente en texto y discurso, sino también en imagen. Las primeras páginas son texto, pero están concebidas como imagen. Os comentaba que este sería, digamos, la línea implícita en el ensayo en Ojos y Capital, y a partir de aquí quisiera compartir también cuatro líneas que no aparecen explícitas en el libro, pero que sí que ayudan a articular el trabajo reflexivo que se realiza en Ojos y Capital. Ojos y Capital parte de un concepto. A mí me gusta mucho crear conceptos. Quien haya leído Netianas sabe que Netianas es una palabra inventada, es una palabra inventada que opera como figuración alternativa y no es un gesto original. Los artistas lo hacen a menudo y también autores, pensadores, como Donna Haraway lo hizo con el cyborg en su manifiesto para la cyborg, Rossi Braidotti lo hace con el sujeto nómade, y Netianas es un modesto ejercicio en esa línea. En este caso es tal vez más sutil, porque cuando hablamos de cultura digital, hablamos de cultura digital, de cultura en Internet. Yo aquí hablo de cultura red como ese punto de mira sobre el que transcurre la indagación y la observación. ¿Y cómo defino yo la cultura red o cómo sostengo yo la cultura red en este ensayo? Pues para mí, después de los últimos años dedicados a la reflexión con un intento crítico de la cultura digital, entiendo que hay características que son muy significativas de lo que está pasando en este punto de inflexión que podemos denominar una cultura irreversiblemente conectada. Una de ellas sería el hecho de que interseccionen las esferas de producción, de recepción y de distribución. Otro, el hecho de que confluyan los espacios de presentación y de representación en Internet. En tercer lugar, la erosión de las esferas pública y privada, y en ellas lo profesional y lo amateur. Y en último lugar, el hecho de que hablemos de nuevas formas de creación de colectividad, de las que hablo sobre todo en el segundo capítulo. Pero quería llamar la atención sobre estas cuestiones porque todas tienen que ver con confusiones, con esferas que veíamos muy definidas, esferas en las que habíamos apoyado discurso y creación de mundo y que empiezan a convertirse en otra cosa. Y esto no tiene por qué ser negativo, sí que es inquietante, porque depende de cómo nos enfrentemos como agentes activos en esta transformación, lo veremos como espectadores o lo veremos realmente como agentes que están implicados en este cambio. Pasamos a esta primera idea que os quería comentar de intersección de esferas de producción, de recepción y de distribución. Es muy importante para este libro porque es el punto de partida de Internet. A quienes vivimos Internet en los años 90 con una herencia cyberpunk incluso, pensando que comenzaba algo distinto, que Internet por fin nos permitiría no repetir el mundo de afuera en ese contexto que entonces veíamos como un erial, nos basábamos sobre todo en esa intersección, porque esa intersección nos permitía a todas y a todos ser productoras y productores de Internet, productoras y productores de contenido, de información, de imagen, de valor. Pero fijaros que esto que puede definirse como, como un poder en Internet, un poder horizontal, un poder desjerarquizado en el que todas y todos podíamos crear el mundo, se ha vuelto, sobre todo en la década del año, de la década del 2000, se nos volvió en contra cuando encontramos que esa desjerarquización motivaba un excedente, ese excedente del que os hablaba al principio, generando la que a mi modo de ver es una de las características principales de Internet, el hecho de que el exceso de información, datos, imágenes que caracteriza la red opera como nueva forma de censura. Esto que buscábamos en los 90 se convertía en un problema que justamente y curiosamente estaban ahí las industrias para remediarlo y para ofrecernos espacios y dispositivos que nos ayudaban a organizar, a visualizar, a posicionar, a seleccionar y ver qué es lo que querías ver, aunque tú lo buscaras, o sea, con esa ilusión de voluntariedad, pero con ese espejismo de esconder detrás una clara territorialización por parte de las industrias de ese excedente de información e imágenes que caracteriza Internet. Para mí este es un punto de partida que nos permite hablar de la revalorización de lo más visto. ¿Cuándo empieza a ser lo más visto más allá de las lecturas que podamos hacer con otros otras referencias a las audiencias, etcétera? Pero en Internet es ante ese exceso de mundo cuando empezamos a ver la creación y la consolidación de formas de valor que priman lo más valioso como lo más visto y que incluso llegan a hacer equivalentes la idea de que ser en el mundo cada vez más pasa por ser visto en Internet. Esa asociación que da una identidad o que asienta una identidad a partir de una visualidad o de una presencia en la red. Para mí todo esto era brutal y es brutalmente poderoso porque habla de cómo podemos construirnos a nivel subjetivo identitario en la red. Y es poderoso porque si antes hablaba con Char, estábamos hablando sobre la velocidad de los imaginarios contemporáneos y sobre cómo lo relaciono con cómo el excedente de datos e información se vale de determinadas características de la red para repetir mundo. Esta es una de las tesis del libro. La repetición de mundo y por tanto la repetición de identidades, de estereotipos, se ve favorecida por la velocidad propia de Internet y de las dinámicas en Internet y por la vida en presente continuo que demanda la vida en red. Una vida en presente continuo que casi nos hace hablar constantemente en gerundio, porque nos preguntan constantemente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? El posicionamiento hoy es un posicionamiento que realmente hace que casi inventemos todo cada día. Incluso teniendo claro que todo se archiva, pero pareciera que no nos importa lo de ayer, que cada día tenemos que comenzar de nuevo, generando una forma de ansiedad absolutamente intensa y descarnada en muchas personas que viven su presencialidad, su vida online con la angustia de tener que estar, tener que gustar. Seguramente habréis visto hace poco la noticia en los medios de una de las chicas una de las personas que tenía más seguidores. Suena llamativo esto de que hablemos de un cierto prestigio en el tener más seguidores. Esa cuantificación del mundo, ¿no? Pues una de las personas que tenía más seguidores en Instagram anunció que se iba y una de las razones es que no soportaba más esa presión de tener que gustar. Ese tener que gustar constantemente y necesitar ese refuerzo por parte de esa comunidad de millones de personas que había creado. En segundo lugar, quisiera hablaros también de cómo la cultura red nos permite presentar y representar identidad. El tema en la cultura red somos nosotros mismos, por eso volvemos allí donde saben nuestro nombre, por eso volvemos a las redes, allí donde nos están preguntando constantemente, incluso valiéndose de ese tono afectivo que caracteriza a las redes sociales y sobre el que, si os interesa también el tema, tenemos un debate en Matadero Madrid, en el Centro de Arte, el jueves que viene, sobre afectividad y redes sociales. En relación a este segundo punto, la idea básica sobre la que se apoya el libro es cómo Internet opera como un espacio de fantasía. Internet, en tanto se construye sobre, se apoya siempre en una interfaz, permite hacer convivir lo presentado y lo representado. Y esto es increíblemente poderoso para las identidades. De hecho, en los 90 pensábamos que Internet sería un espacio utópico para desmontar y deconstruir las ideas de esos sujetos agarrados a los estereotipos del cuerpo. Y proliferaron todo tipo de lecturas muy interesantes, entre ellas la del ciberfeminismo, sobre esta posibilidad. Pero lo que hemos visto a partir de los años 2000 no ha sido que Internet nos ha ayudado a desmontar los estereotipos, ni mucho menos, sino a revalorizar la idea o el sostén de un yo real. Las redes sociales y las industrias que hoy territorializan Internet reivindican que los sujetos sean cada vez más acreditados por imágenes, vídeos e información que atestiguen su veracidad, incluso que vayan más allá y que lleguen a su intimidad. La intimidad y el mundo privado es lo que hoy en día más se comparte en las redes. Para mí Internet tiene mucho de ese espacio que permite una construcción de identidad en el sentido de disfrazar, de ponernos una máscara, pero sobre todo es en el sentido de quitar máscaras, de quitar máscaras cotidianas, como esos pliegues de agua y esos pliegues de aire a la que hacía referencia la otra imagen. Y en relación a estos nuevos espacios de presentación y de representación que confluyen en la pantalla, comentaros solo dos ideas. Una, que es interesante observar cómo en la antropología simbólica, cuando se ha mirado la forma en la que hemos presentado y representado a los sujetos en distintas culturas a lo largo del tiempo, hay una idea que se suele repetir, que es la de el sujeto, el cuerpo perfecto se representa y por tanto crea canon, y el cuerpo imperfecto necesita presentarse, la exhibición directa. Bajo esa idea se observamos cómo todo lo que ha salido de la heteronormatividad o de la alineación de sexo, género, cultural y socialmente ha sido visto como algo espectacularizado, como algo abyecto, como algo marginal, y ha sido derivado al circo. Esas figuras del circo, la mujer barbuda, por ejemplo, ¿no? esa realidad que ha necesitado presentarse. Hoy hay muchos sociólogos y antropólogos que observan que esa presentación del mundo acontece cada vez más en YouTube, donde la realidad y la cotidianidad ocupa la centralidad de esa red, y que el canon y que la representación domina espacios como, por ejemplo, Instagram, ¿no? Donde pese a poder encontrar a usuarios con miles de fotos, nos encontramos que son miles de la misma foto, o muchas veces miles de fotos con distintas variaciones de un perfil, tres cuartos, ¿no? O sea, una gran diversidad en una gran homogeneidad. Y la segunda idea sobre esta cuestión que os quería también comentar es que es en relación a las lecturas que de la identidad se derivan en la red contemporánea y en la cultura red, la visión más crítica, vienen del posicionamiento crítico cuando tomamos conciencia sobre el espacio que habitamos. Y en ese sentido observamos como hay muchas personas que empiezan a posicionarse críticamente en la red, incluso a irse de la red o a solicitar morir en Internet. La muerte en Internet, la muerte en este caso simbólica, es un tema que está tratado en el libro y que está tratado. El punto de partida es una obra llamada Seppuku, es una obra de unos artistas que permiten, que crearon una herramienta para borrarse de redes sociales y que crearon también una cartografía para visualizar y parodiar el poder de influencia. Si sabéis o si estáis en redes sociales sabréis que cuantos más amigos tienes, pues a más amigos convocas, y el poder de influencia es como uno de los criterios que manejan más las redes sociales. Aquí se ve a la inversa, ¿no? O se parodia ese concepto de poder de influencia, porque creo que incluí también, me parece que es la siguiente, no se lo he incluido, es una cartografía muy bonita en la que ves un mapa del mundo con manchas de sangre en distintas partes y señalando allí donde ha habido una mayor influencia a la hora de morir en internet, morir de esas redes sociales, de forma que nos muestran un posicionamiento de quienes han decidido irse. Estas lecturas simbólicas son punto de entrada a un posicionamiento de índole más antropológico a veces en el libro sobre la muerte en internet. Y las dos últimas cuestiones que os quería comentar tienen que ver con la erosión de la esfera pública y privada y con las nuevas colectividades. Sobre la erosión de la esfera pública y privada, yo pensé que casi todo lo que había dicho ya en un cuarto propio conectado, lo podía seguir manteniendo, pero ahí en estos últimos 5 años hay matices respecto a lo dicho en un cuarto propio conectado. En esta erosión a la que me refiero, por la que lo que antes veíamos muy diferenciado como lo público y lo privado confluyen, y confluyen en algo tan básico como esa pantalla que colocamos pues, en una librería, por ejemplo, pero también en la cocina de casa o en cualquier lugar donde estemos habitando espacio público o privado, pero estamos haciendo una actividad pública, ¿no? O estamos trabajando o tal vez estamos relacionándonos con los amigos. Quiero decir que los espacios dejan de tener esa carga que tenían antes, que vinculaban muchas veces trabajo al espacio, trabajo como lugar al que se va y no como actividad que se hace. Algo que quienes trabajamos online o gran parte del tiempo online sabemos que es una realidad con internet. Pero esa erosión pública y privada tiene también que ver con la hipervisibilidad a la que aludía la imagen anterior, y es la que se cita en la primera cita de este libro. Es una referencia que dice lo siguiente: actualmente, a medida que tantos luchamos con la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Se trata de la pérdida de visibilidad. En nuestra sociedad hiperconectada, muchos de nosotros solo queremos que nos vean. Yo durante mucho tiempo llevaba con conflicto esta idea, y hace unos años recuerdo que hablando con antropólogos sobre esto que muchos definen como un nuevo paradigma, en tanto que hemos caracterizado las culturas, sobre todo la cultura occidental, en el mantenimiento de nuestra privacidad y en la diferenciación de espacios y actividades que tienen que ver con la privacidad. Y hablando con alguno de ellos me decían, el sujeto está cambiando. Cuando hablamos de sujeto poshumano no es solo una moda. Y está cambiando también en esa tolerancia que tienen las personas que habitan con normalidad en internet a la hora de ver normal compartir prácticamente todo. Desde ese gradiente que podemos encontrar, desde una lectura más crítica de compartirlo todo hasta ver qué lectura positiva puede tener el hecho de que compartamos la privacidad y la intimidad en internet, en ese gradiente con multitud de matices, es donde oscila el libro, llamando la atención sobre lo que sí parece una realidad. Todos los habitantes de la red tienen claro que la existencia está marcada por la visibilidad y que, por tanto, la visibilidad es el valor buscado. no ya esa privacidad. Pareciera como que se está quitando peso a ese concepto con el que hemos construido nuestra cultura. Como contrapunto, lo que se hace en el libro es realizar una lectura crítica hacia cómo esto está aconteciendo y cómo hoy en día concebimos y necesitamos enfrentar la forma de habitar la red en relación a lo que llamamos público, privado, a lo que consideramos íntimo, o esos nuevos límites que estamos creando, incluso nuevas palabras que estamos creando. También en relación a este tercer elemento que os decía de erosión de esfera pública y privada, observamos que está cambiando algo que a mí me interesa mucho, sobre todo a nivel educativo, porque creo que a quienes estamos en la universidad, tanto como estudiantes como profesores, nos estamos encontrando con que cada vez más la educación no formal tiene un peso importante o un peso absolutamente relevante en lo que una persona puede hacer a nivel profesional. Solo podremos pensar incluso en personas que han convertido aficiones en trabajo, pero a lo que me refiero es a cómo una institución que habita un gran desajuste entre áreas de conocimientos, tipos de conocimiento encorsetados a veces en modelos obsoletos, no ha sabido del todo convivir con una sociedad en la que la transformación tanto de subjetividades como de formas de habitar el mundo reclama también un nuevo posicionamiento, ¿no? Incluso la invención de nuevas formas de crear cosas y también de nombrarlas y nuevos trabajos. Es esa pasión por hacer la que a mí me parece muy interesante y la que yo creo que también en la universidad podemos de muchas maneras tirar de ella, porque tenemos también, yo creo, que el aliciente del contexto crítico, ¿no? Pero no es el único contexto. Y os quería, para argumentar esta idea, quería recordar hay una cita de Roland Barthes que me gusta mucho sobre afición, en la que dice que afición es aquello que, esto lo decía claramente hace muchas décadas antes de Internet, pero os lo comento para generar contraste, decía que afición era aquello que se hace teniendo una visibilidad reducida. Es decir, cuando hacemos un dibujo, un poema, un escrito y lo enseñamos a los vecinos, a los amigos, a la familia, mira cómo pinta y cómo escribe mi hija, mira cómo escribe mi hijo. Esto que hemos visto muchas y muchos de nosotros desde pequeños, esa afición ha sido transgredida. Porque ese pintar, ese crear, ese manipular mundos con imágenes, con vídeos, con ideas, es algo que hoy encuentra un público potencial absolutamente inabarcable en Internet. Hay una lectura crítica desde el punto de que no todo lo que se pone en Internet es visto, pero sí que ese nuevo contexto de la afición y de lo que punza, lo que Roland Barthes también llamaba aquello que punza y que nos arrastra, esa pasión que convertimos, esto lo sabemos muy bien quienes estamos en el mundo del arte, porque construimos nuestro trabajo en base a esa gran vocación o ese punzarnos respecto a algo que queremos hacer, ¿no? Y ese contexto creo que es transgredido hasta tal punto incluso de que ha cambiado la idea también de lo especializado. Si observamos en los grandes repositorios como YouTube, vemos que la especialización ya no es esa especialización científica de antes, ¿no? Sino que esa especialización que sigue viviendo en los contextos académicos convive hoy con una altísima especialización en lo cotidiano, en lo aparentemente nimio, incluso para algunos vulgar, para algunos incluso friki. Hoy nos encontramos verdaderos especialistas de recetas de cocina, de desembalaje de productos tecnológicos. Nos encontramos especialistas, la idea del especialista llega hasta ese nivel de cotidianidad. Estoy intentando generar ese marco de transformación y termino ya con la última idea que aparece en la segunda parte del libro. La transformación de las colectividades, que es tal vez la que a mí más me interesa. Nos puede ayudar a entender esta transformación de colectividades cuando pensamos en cómo cuando escuchamos, por ejemplo, la radio, podemos ser miles de personas, pero somos miles de personas solas que escuchan la radio, ¿no? Igual cuando estamos con un ordenador o cuando estamos con un dispositivo electrónico, ya puede haber 10, 20, 30 personas que la concentración que este fascinante aparato tiene sobre nosotros genera esa sensación de ser muchas personas juntas o en distintas partes, pero muchas personas solas frente a la pantalla. El concepto de soledad aquí no es igual al de aislamiento, es distinto, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para hablar de cómo se ha transformado la idea de masa, de muchedumbre, de multitud, cuando hablamos de internet y de tecnología. Hablamos de unos números tales que resulta imposible no estremecerse cuando ves miles de visitas, millones de me gustas, ese intento de cuantificarlo todo y ese poner el valor en lo cuantificado es puesto en cuestión en el libro utilizando ejemplos como el que se genera con la idea de oclocracia y democracia. Oclocracia para los griegos era el gobierno de la muchedumbre, una muchedumbre que coincide, que comparece pero que no pertenece y que tampoco tiene un posicionamiento, sino que la muchedumbre coincide, ¿no? Frente a democracia, en la que hay una masa o una multitud que tiene o a la que se le presupone un posicionamiento, una formación o un conocimiento respecto a algo. Esas diferencias de distintas multitudes y distintas colectividades se desarrollan en el libro especulando sobre la idea de vínculo, de cómo ha cambiado el vínculo de la colectividad. Los clásicos vínculos políticos no son los que predominan en la red. Hoy en día los sociólogos hablan de vínculos más ligeros, que hablan de una cohesión mantenida por compartir afición, edad o proyectos. Pero todavía vemos como determinados vínculos políticos colectivos, como por ejemplo pueden ser pues, de determinado activismo, feminismo, etc., no solamente viven, sino que han encontrado una red de mundos y de posibilidades en Internet. La lectura que plantea Ojos y Capital suma un tercer elemento a la colectividad y la red, y es el de la economía. Entendiendo, poniendo a la persona que lea la tesitura de... Veamos, parece que Internet es un aliado del capitalismo, en tanto que el capitalismo se vale de ese poder de las industrias tecnológicas para cuantificar, generar esa primacía de nuevo valor. Pero Internet es también un espacio para la resistencia, para la diferencia, para crear cosas y propuestas y colectividades diferentes, aunque sean minoritarias. Pues para ayudarme en ese diálogo, retomo un ensayo que, sin ser contemporáneo, yo creo que tiene mucha vigencia y que seguramente muchos conocéis. Me refiero al ensayo del don de Marcel Mauss. Marcel Mauss es uno de los antropólogos más importantes de principios del siglo XX, en el que se han basado pensadores y pensadoras de todas las corrientes filosóficas de la segunda mitad del siglo XX. Y su tesis es muy sencilla. Él en el ensayo sobre el don habla sobre la economía a partir del estudio del análisis de distintas culturas y de las formas de intercambio. Esas formas de intercambio, que hablan de reciprocidad, que hablan a veces de potlatch, como esas formas de don o esas formas de dar que evidencian lo que uno está dispuesto a perder por conseguir un prestigio, un valor. En este caso hay una asociación entre el potlatch y las formas de visualización que yo llamo agonísticas en YouTube, de aquellos que están dispuestos a llegar al límite por conseguir mayores, más visitas o por conseguir hacerse el selfie más imposible, ese estar dispuesto por visibilidad. Las lecturas de Marcel Mauss hablan de reciprocidad, de la obligatoriedad del dar, devolver, recibir. Pero lo interesante es que las contrapone el capitalismo y que él define el capitalismo como un sistema económico que prescinde de los vínculos morales entre las personas. Y aquí es donde Este es el punto en el que obviamente no se puede comparar una sociedad como la contemporánea con muchos de los grupos sociales y de las culturas que plantea, que estudia Marcel Mauss en su etnología, pero sí retomar ese elemento, el elemento diferenciador del capitalismo como un sistema que prescinde del vínculo moral entre las personas. Lo que se analiza y se trabaja ya con un tono más propositivo en la última parte de Ojos y Capital es la especulación sobre nuevas formas de colectividad, a las que podremos llamar nuevas formas de nosotros, en las que los vínculos morales sean vínculos que sean repensados, o sea, volver a revalorizar el papel de me importas, te importo. Eso que no ha caracterizado los vínculos entre propios de intercambios capitalistas a la hora de hacer determinados día a día en los últimos años, y que es analizado a través de las iniciativas de distintos colectivos y grupos que lo llevan a la práctica, y que aquí se propone, no sin evitar las contradicciones que ellos suscitan, para generar pensamiento. Y termino ya, incluso había aquí muchas imágenes para acompañar. Bueno, las imágenes son una cita, esto se lo voy a decir a un ínclito catedrático que conocí hace 15 años, alabado sea, que criticaba muchísimo mi forma de dar clases y mis formas de presentar. Y como él representaba en gran medida lo que a mí no me gustaba ser y lo que yo no quería ser, pues hice como las ciberfeministas, ¿no? Que crearon su manifiesto a partir de antítesis. O sea, no tengo claro lo que soy, pero sí lo que no quiero ser, ¿no? Como no quiero ser como eso que tú me estás mostrando, pues voy a seguir usándolas, ¿sí? Y cuando utilizo estas imágenes, a veces con tono ilustrativo, pero a veces más como línea de fuga, es un íntimo homenaje a esta persona. Así que allí donde esté, va por ti. Quería terminar con una vuelta a mi libro, Un cuarto propio conectado, en la que termino con Elogio del párpado. Y el Elogio del párpado aparece en muchos momentos de este libro como metáfora también de la toma de conciencia, que a nivel personal cada cual puede hacer, pero también de la que tiene responsabilidad pues la educación pública, el alegato, que hago un alegato en relación a la educación artística como una educación que intentan denostar y que tiene hoy en día, creo, un peso sustancial para cargar de sentido, de reflexión y de conciencia crítica el mundo que habitamos. Y aunque parezca un libro que trata sobre el verlo todo o el ver de otra manera, en ese ver de otra manera también está esa necesidad de cerrar los párpados y de dedicar pues tiempo de desconexión o tiempo también de esa otra mirada tan interesante que es la mirada interior, ¿no? Ese tiempo de que viene claramente también sugerido por la lectura, cuando leemos y eso nos hace de alguna manera no ya de pantalla, sino que nos hace de espejo. Pues creo que es la... Mira, ahí estaba la imagen de... Sí, bueno, son imágenes subliminales para que el santo coño es sumiso que aparecía en esta imagen, pero aquí está. Este párpado es con el que quería terminar y quería agradeceros, si antes era mucho, pues muchísimo, que además hayáis estado casi 50, 45 minutos escuchando. Muchas gracias. Horas, como todos tenemos, bueno, yo no tengo hijos ni padres que cuidar aquí, pero tenía una carga de conciencia de que habíais, de que teníais personas a las que atender. Pero si queréis preguntar o comentar o cuestionar, pues bienvenidos sea. O directamente tomamos algo. Ya me será la segunda, ¿no? Sí. Yo llevo todo el día hoy dibujando ojos y procesando ojos. Así que estás muy saturada. Me preocupa mucho no solamente lo que se ve, sino ese proceso extraño del ojo, lo que el ojo a sí mismo se dice, no lo que tú ves y lo que reconoces, sino aquello que se queda en el ojo y que tú no puedes reconocer de una manera explícita y consciente. Sobre lo inconsciente de la mirada. Se aplicó aquellos versos de Antonio Machado que decía, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. A mí me interesa mucho esa idea. Hay una referencia de Levinas que habla de, no lo relaciona tanto con el ojo, pero sí con la subjetividad, y es esta misma idea. La subjetividad no es tanto la que tú proyectas, sino la que ven los otros. Él habla de la subjetividad individual como esa subjetividad que te permite que ante tu padre seas una subjetividad distinta a la que eres frente a un estudiante, frente a un compañero. Esa mirada del padre, del estudiante, que te convierte en alguien grande, en alguien chiquito, pero no sé. Bueno, creo que guarda cierta similitud. Sí, bueno, si queréis nos levantamos y seguimos hablando aquí un ratito. ¿Sí?